alinearán cosmogónicamente cada 28 años, y sus cristales mentales entrarán en diferentes fases de vida, es decir, de nuevas realizaciones. Cambios físicos, psíquicos y mentales se producirán en ustedes, sus vidas estarán plenas de nuevas ideas y conocimientos. Esta alineación individual también se ajustará, al igual que el universo, en pasajes de 7 años, así que cada 21 años los cambios serán marcados. Queremos decir que cada 28 años sus vidas delinean nuevas expectativas. El universo hombre-planeta Tierra divide su existencia en 3 periodos, puesto que él es trilogía. Desde el nacimiento hasta los 30 años, su realización es material. Crece, estudia, se desarrolla, se casa y procrea, acumula bienes materiales que le darán seguridad. Sus ambiciones materiales serán plasmadas y ejecutadas. La continuación de la especie estará asegurada. Entre los 30 y los 60 años, su realización es psíquica. Su lucha consiste en la realización profesional y en el desarrollo de su personalidad, se culturiza, aprende, se destaca, profundiza en su humanidad y graba en sí mismo todas las experiencias que le ha tocado vivir. Entre los 60 y los 90 años, su realización es mental y espiritual. Comienza a recopilar su existencia, sopesa sus grandes logros o sus grandes fallas, analiza su vida y graba sus experiencias. Todo este examen de conciencia lo hará entender. Se estará preparando para su próxima reencarnación, y dependiendo de esa vida, le tocará vivir en la posterior. Son 3 etapas, y en cada una de ellas, los cristales se alinearon en su mente. Si cada etapa fue trabajada conscientemente, entonces esos cristales se dividirán hasta volverse cada vez más pequeños, pues no estará trabajando con cantidad sino con calidad. Cuanto más tallado está un diamante, más valor posee, cuantas más cinceladas posee, más puro será. Así son los cristales pensamientos, cuanto más diminutos son, el ser se sentirá más leve, claro y diáfano con respecto a su vida. Si su vida no es consciente, entonces podrán imaginar cómo serán las 3 etapas de su vida. Cuando el ser se encuentra en su etapa material, sus cristales serán planos. Estará trabajando con la masa. Conforme va trabajando y entendiendo su materialidad, comenzará a cincelar esos cristales formando ángulos y los grabará con conocimiento, haciendo que comiencen a tomar forma. Aquí estará trabajando con el peso. Los cristales van cincelándose en figuras geométricas y continuarán formando ángulos, que se van uniendo a través del entendimiento. En esta fase estará trabajando con el volumen. Si esos cristales pensamientos están trabajando con amor, entonces estará usando la altura. A medida que la mente del ser va avanzando en sus reencarnaciones, él va entendiendo, elevando y trabajando profundamente su existencia, analizándola y depurándola. En esta etapa, los cristales pensamientos se resquebrajan, lo que significa que esa mente tiene Big Bangs constantes de energías que explotan, convirtiéndose en diminutos cristales, pequeños en tamaño pero grandes en sabiduría. Es así como el ser se eleva y va formando su ser energético. Se preparará también para trascender a otros planos de la existencia. Todo lo existente se basa en el cristal. Somos cristales, así fuimos creados y así seremos eternos. Cuando el universo alinea sus cristales, comparativamente es así. Cuerpo material, planetas, galaxias, sistemas, constelaciones. Cuerpo psíquico, grados, planos, dimensiones. Cuerpo mental, ideas, pensamientos.